preguntas. Me preguntas en qué creo. Creo en la libertad todopoderosa, hija de la inteligencia y de la imaginación. Creo en la Constitución, que es como las grandes escrituras de los demócratas. Creo en un mundo sin guerras, sin cárceles. Creo en el amor y sinceramente creo que no hay límites, ni fronteras, ni códigos para dos seres que se unen en una vida o en una habitación. ¿En qué más cosas creo? Creo en la paz y creo en un mundo futuro en el que salgan claveles del tallo de los misiles y en los que los niños puedan jugar sobre sus tanques de juguetes, aunque sean tanques de verdad. Y creo que todos los seres humanos del mundo tienen derecho a la paz, el pan o la educación, sean andaluces o catalanes, negros o blancos, chinos o cheyennes. Y creo en la alegría del vino, en la fuerza revolucionaria de la palabra y de la poesía. Y creo en la necesidad de la cultura como un camino hacia la libertad. Y creo en otra televisión de la que te estamos dando. Y creo que una piedra, si se le habla con amor, responde. Creo que el fondo de los mares es para el coral y no para los submarinos nucleares. Creo que la luna debe seguir siendo para los enamorados, no para bases de lanzamiento. Creo que la Tierra debe seguir siendo el tercer planeta del sistema solar y no un hueco vacío en el espacio. Por todo lo dicho, creo que soy el loco de la colina. ¿Y tú qué crees? Y etorri, personita linda. ¿Cómo están esos cuerpos? Aquí preparada para volver a sentir y a experimentar otro momento más con todas vosotras. Aquí en este rinconcito de la Tierra, en el 93.4. En el que creemos en la radio. Y también creo en la fuerza del amor. En el lenguaje de los cuerpos. Creo que todo, que otro mundo es posible. Sobre todo eso, otro mundo es posible, otra radio posible, otra televisión posible, otra comunicación. ¿Y tú en qué crees? Nargu que tanu. Morte sécheresse, la fiancée de l'eau a marié son sang à celui du ruisseau. Prince orange, ton drap blanc. Prince orange, ton drap blanc. Prince orange, ton drap blanc. Prince, range ton drap blanc, ne sera jamais le drapeau rougissant de sa virginité. Regarde son honneur, regarde son honneur, regarde son honneur. Regarde son honneur, s'enfuir par la mort, la triste voleur, l'absence dans son corps. Tu peux creuser la terre. Tu peux creuser la terre. Tu peux creuser la terre. On peut creuser la terre avec toutes tes mains. Creuser jusqu'à l'enfer. Creuser, creuser encore. Non, tu n'auras rien d'air. Non, tu n'auras rien d'air. Non, tu n'auras rien d'air. C'est jeter au ciel, tu commences à comprendre que tout n'est pas à vendre, que tout n'est pas à vendre, que tout n'est pas à vendre. Creo en mí y creo en ti. Creo en nosotras. Pero sobre todo lo más importante que creemos y que creo y que creeremos. Lo más importante se me olvidó.

¿Qué haces aquí? ¿Y por qué tienes ese frasquito en la mano? Es que he venido por un poco de tu saliva, para curarme una herida que ayer por estar mirándote me hice cuando jugaba. You think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change. And did you exchange a walk on a part in the war for a lead role in a cage? Las fronteras. ¿Qué le decimos de las fronteras? Ahí estoy observándome para que algún día muy cercano no tenga ninguna en mi cuerpo ni en mi cabeza. Y la verdad que es difícil, ¿no? Con tantas construcciones que tenemos hoy en día. Pero la verdad que cuando sale el debate, ¿no? De estas personas que se dejan llevar por estos mensajes que nos meten en la tele, en la radio o por todos lados, por la publicidad, por todos los caminos, que siembra mucho racismo y empiezan a decirte que estamos aquí en España, que le dejan paso a toda la gente, que pasa aquí con la frontera, que algún día muy cercano que van a venir los moros, los que ellos le llaman moros, y que van a decir, a poirse, que vamos a quedarnos con todo esto, vamos a hacer al andaluz. Y bueno, que si así fuera, no sé yo si me dejaría. Pero aparte de eso, como somos, ¿no? Con la frontera. La verdad que esta gente que tiene esas construcciones para que aprendamos, un buen método sería, vale, venga, crees en la frontera, pues vamos ahora, estáis en España, si realmente es vuestra patria, te consideráis españoles, pues vamos a cerrar las fronteras y ahora no va a pasar nada que no sea español. Pero esos barcos que van allí a África a robar todos los pescados tampoco van a entrar. Ah, ¿que a ti te gusta Shakira? No, Shakira es colombiana, dicen, ¿no? Vamos a cerrar la frontera porque entonces, ¿qué patriotas somos? Si se cierra la frontera, pues bueno, tampoco vamos a dejar entrar las Mercedes ni otras empresas de coche, ¿no? Porque ¿qué hacen aquí los alemanes? Y Luis Miguel para Sudamérica. Pues a ver cuánto durarían los patriotas con España. Se quedarían con Manolo Escobar, con el carro y con, bueno, que tampoco está mal. Tenemos que aprender, ¿no? A que muchas fronteras, pero después vamos a comer a un restaurante chino, nos gusta el cantante de Sudamérica y así tantas cosas que... Mariano. Y eso, al final la frontera es todo construcciones, ¿no? Mentales que nos meten. Y ahora estoy trabajando de compañero masajeando olivos con una personita muy linda, africana. Ella es de Senegal. Y eso me cuenta que en África tienen bien aprendido, ¿no? Lo de hermanas del mundo y todas somos hermanas y abajo la frontera. En ese sentido tenemos que aprender mucho de África. Porque eso, ellos lo tienen más asimilado, ¿no? Que en Europa. Y me cuenta también que él trabajaba en el mar. Y me cuenta quiénes son los verdaderos piratas, ¿no? Los piratas que le llaman los piratas somalíes. Que los somalíes lo que son son pescadores que no pueden competir con esos grandes transatlánticos europeos que encima van con el ejército en el barco. Y a ver quién con una barquilla le hace frente. Esos son los piratas. Son los mismos patriotas, ¿no? Que creen en la frontera. O se podrían ir a pescar a alguna parte de España y dejar a África tranquila. Que realmente es lo que pasa allí, ¿no? Mucho conflicto, mucha hambre, mucho niño muerto, pero la real verdad es que allí están matando a personas. Este sistema mata personas. Como decía una madre africana, mi hijo no se muere de hambre, se muere de globalización. Y a ver si somos más conscientes de eso y tenemos presente que cuando vamos al supermercado y vemos tanta estantería repleta, tanto Carrefour, tanta comida, tanto alimento, que eso de dónde viene, ¿no? ¿De qué parte de la tierra? Y si eso es sostenible, es lo que tenemos que preguntarnos. Yo sé que es difícil, ¿no? Que todo esto son palabras, es un aprendizaje grande para todas. Pero a ver si poquito a poco aprendemos. Y vamos al principio, al origen del programa de hoy, que decía Otro Mundo es Posible. Y ya que hablamos, ¿no?, de los ejércitos, estamos hablando de los soldados, pues tanto que recortan, ¿no?, como dice un amigo, tanto que recortan gastos sociales, que a veces recortan por donde tienes que recortar, que es en gasto militar, que es un presupuesto mayor que cualquier otra cosa. Que los gobiernos se gastan en armas más que en todo. Y para mí la educación consistiría en principio, antes de invertir en dinero en educación, que quiten dinero para el ejército, ¿no?, al gasto militar. Y ya con eso invertirían en educación, recortando. Mira, les saldría gratis. Y a ver si aprendemos también de Uruguay, que no tiene ejército. Es de los pocos países que no tiene ejército. Porque parece que no quiere pelearse con nadie. Como dice Facundo Cabral, como decía su madre, un cantautor, no un cantor, es un soldado menos. Así que si en el mundo hay más cantautores, eso es buena señal. Y como la música no tiene frontera. Pues vamos a escuchar este tema. Que nos va a ayudar a derribar todas esas barreras. Esas barreras que hay por toda la tierra y por todos los cuerpos. Era que alguien me ordenara y me mandara a hacer fuerza. ordenador de vez en cuando. Van a olvidar dónde vengo y saber quién tiene el mando. Lo más hermoso de todo es ser útil a la patria. De esta forma en que lo hago en mi pecho con dos balas. ¿Qué voy a hacer yo? ¿De quién debo defenderme si no conozco el enemigo? Si el sonido de las balas ya me produce terror. ¿Qué voy a hacer yo? Creemos en las fronteras, en el 93.4. ¿Cómo vamos a creer en las fronteras? Si no, ¿qué estaríamos haciendo aquí? ¿Qué otro mundo posible? ¿Qué otra música posible? Somos diferentes pero iguales. Como dicen, da igual el color de la piel, será color carne. Pero el corazón es rojo. Corazón de todas, el corazón de la tierra. El equipo español de fútbol acaba de vencer al equipo holandés. Hemos ganado, dice el capitán del equipo. Hemos ganado porque le rezamos a Dios antes del partido. No comprendo, se queja el capitán holandés, porque nosotras hicimos lo mismo. Sí, responde el capitán del equipo triunfador, el equipo español. Pero ustedes no rezaron en español. No rezaron en español. ¿Cómo vais a ganar? El ego individual. Si somos egoístas y miopes, las personas que son egoístas y miopes, que aún no han descubierto que está separado, que están separadas del resto de la humanidad, viven en el mundo como si este fuera su espejo. Proyectan sus límites mentales, emocionales y sexuales en las otras personas, aceptando solo a las que concuerdan con ellas y excluyendo a las que se encuentran diferentes les llaman, raras. Si habla español, creerá que una manzana es el fruto, pero que una pom o one apple no son el fruto. Para él, por fuerza, si hay un Dios, tiene un nombre español. Y si habla español, lo que metafóricamente quiere decir, quien no piense y no sea como yo, es un intruso en este mundo. El ego, conociendo solo una parte, comete el error de creer que esa parte es del todo. Es trágico que en casi la mayoría de las familias los padres obliguen a sus hijos y a sus hijas a ser como ellos, a pensar como ellos, a sentir como ellos. a vivir como ellos. Piensan que se debe vivir. Los individuos crecen sumergidos en una personalidad que los tiene encerrados como en un calabozo. Pero la música es universal y no conoce fronteras, como decimos desde aquí, desde el 93.4. ¿Y cuántas fronteras mentales y psíquicas, físicas y de la tierra? ¿Cuántas fronteras derribó Bob Marley con su música? ¿Qué seríamos sin la música? Sin bailar. No seríamos nada, ¿eh? Podríamos como mucho sobrevivir. Sonríe, a los demás mortifica, no tiene pelos en la lengua, ni tampoco en el cañaveral, pero si la miras bailando, enseguida te va a llevar. Es una cara bella, es una cara bella, es una cara bella, ella es una cara bella, es una cara bella, es una cara bella, es una cara bella. Anoche me fui corriendo ya a la fiesta de caridad. La rumba estaba caliente y me puse a guarachar. Llegaron un par de botellas y justo no eran de anís, con mi socio el marroquino que me puso a vacilar. A buscar en alta mar un bote que anda flotando. ¡Ay! Nadando de cuando en cuando me encontré algo de hachís, y como no era de allí, enseguida me fui pitando, y salió una china en el agua que me ve, sí, así. Es una cara bella, es una cara bella, es una cara bella, ella es una cara bella, es una cara bella. Es una cara bella, ella es una cara bella. se lo lleva la corriente. El que se duerme en el río se lo lleva la corriente y con estos cantes míos quiero decirle a la gente que no se queden dormidos. ¡Abre! ¡Cabrero! ¡Viva Gitán también por Fandango! Bueno, y si no se quedáis dormidos ni dormidas, pues a las 10:30 en la Casa de la Juventud de Écija va a tener lugar el sábado, es decir, mañana, una jornada feminista para formarnos y para informarnos, porque después vamos diciendo por ahí que las feministas solo quieren cosas para las mujeres, ¿no? Cuando el feminismo es igualdad. Así que a ver si no nos quedamos dormidos ni dormidas y podemos ir a las 10:30 en la Casa de la Juventud. Un abrazo para todas las lindas, para todas esas mujeres de la tierra y para la madre tierra. Y algún día muy cercano habrá justicia para ellas y para todas las personas. Bautizaron a una mora y a España se la trajeron, y a España se la trajeron. Ahí en la pila, ahí en la pila del bautismo Candelaria le pusieron Candelaria. Tú te colocas allí enfrente de mí, que por si acaso yo me caigo para atrás. Empújale el columpio, empújale el columpio, empújale el columpio. Empújale el columpio, empújale el columpio, empújale el columpio. Te tu bro.

Liliana. Liliana, me contaron que prefieres salir con López, porque él es un niño muy rico, propietario de muchas cosas. Para que lo sepas, yo también soy muy rico. Tan rico que una vez fui dueño de 15 caballos de carrera. Mateo, al verte es increíble pensar que alguna vez fuiste dueño de 15 caballos. Dime, ¿todos ellos corrieron en el hipódromo de la capital? No, Liliana, ellos jamás corrieron en el hipódromo. Lo hacían cerca de la Isla Grande, en el Golfo de Morrosquillo. Mis 15 caballos eran de mar. Viejo barrio de la viña, con arca de la cabeza, anda en cada casa una novia, en cada esquina un poeta, anda en cada casa una novia y en cada esquina un poeta. La pobreza y la belleza y la pobreza son dos cosas primitas de mi carne, hay que comparte media alimenta. Alegrando corazones.